Debería ser algo de ruido, pero no es así. Está llegando a la radio. No pasa nada. En instantes. Radioche.com.ar